acompañar. Tu boca es una manzana, tu cuerpo es una guitarra. Me gustaría tocar y también acariciar. ¿Cómo? Por ahí así en este vacío. Los chicos de... soñar que tú me amarás. Morena linda, morena hermosa, y tu meneo me provoca. Morena linda, morena hermosa, vamos a bailar, vamos a posar. Y las manitos arriba, todos arriba, saludando al cielo, a quienes se fueron este 2020 y 2021. Con mucho respeto me le dice Andrés Farías y son dos luceros que iluminan mi camino. Conocí una cascada donde me quiero bañar. Tu boca es una manzana, tu cuerpo es una guitarra. Me gustaría tocar y también acariciar. Oh, sí. Oh, sí. Soñar que tú me amarás. Morena linda, morena hermosa, y tu meneo me provoca. Morena linda, morena hermosa, vamos a bailar, vamos a gozar. Yo quiero lo que creas. No estamos retirados, solo fue el silencio. Morena linda, morena hermosa, yo quiero besar tu boca. Morena linda, morena hermosa, yo voy a soñar que tú me amarás. Real. Zoom, zoom, zoom.